Bueno, continuamos con la información, la tarde informativa en el 88.9 y recibimos con a un nuevo compañero de trabajo, Marcelo Martínez. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Te habla Américo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Américo? Buenas tardes. Un saludo enorme a esta gran ciudad de Gálvez, que hace poquito, hace no menos de 15 días, estuve visitándola y compartiendo con un gran amigo que me dio la vida, que nos tocó hacer el servicio militar juntos y hizo un raid importantísimo desde Gálvez hasta Chile, 3.800 kilómetros de vuelta, así que bueno. Ah, en bicicleta que fue ese chico. Sí. Sí, señor, a Juancito, así que junté a todos los compañeros del servicio militar y me lo llevé para Gálvez y estuvimos compartiendo un domingo hermoso. Mirá ahí con su familia y demás. Bueno, un gran mérito para Juancito también, que en este momento seguro está escuchando. Bueno, la idea es que Marcelo nos informe todas las tardes con información de lo que hace fundamentalmente la actividad en todo sentido del estamento político, ya sea a nivel gremial, la información que sale de Santa Fe, ¿no es cierto? Yo quiero adelantarte algo, un accidente. Estamos de día con los accidentes esta semana. Hubo una persona muerta ayer en un cruce de una ruta cada 10 concretamente. Y hace un ratito hubo una intersección, no sé si habrá visto una nueva obra que se está haciendo camino al 80S que va a Locena. Hay una intersección con la ruta 10, chocó hace un rato un camión, una camioneta y un auto. No hubo heridos graves, nada por el estilo, fue un susto más que todo, pero ese cruce es bastante problemático. Una obra nueva que nos ha hecho le falta una circunvalación a eso. Y bueno, los resultados están a la vista de que a veces hay situaciones límite en lo que hace a situaciones de encuentro de distintos vehículos a alta velocidad. Un poco el tema estaba por eso. Y bueno, como te decía, Marcelo nos va a acompañar todas las tardes con la información. Así que adelante, Marcelo, ¿qué nos podés decir hoy en Santa Fe qué está pasando? Bueno, Santa Fe para no escapa a lo que es totalmente son la segunda ciudad en la provincia que tiene la inseguridad más grave, ¿no? Así es. Ya este fin de semana, en el día entre sábado y domingo, hubo tres homicidios, de los cuales, por supuesto, ninguno se clarifica, y cada vez es tremendo el grado de inseguridad que tenemos en la ciudad de Santa Fe, y hablamos de toda hora, podemos hablar de las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 10 de la noche o a las 4 de la mañana, esto no importa. El grado de inseguridad, y obviamente, por ser un proceso que estamos a nivel electoral, la orden del gobernador de la provincia, yo siempre digo del desgobernador que tenemos, no es un gobernador, no hace absolutamente nada, o sea, cambia las caritas, estamos hablando de cambia el ministro de seguridad, pone otro, cambia el jefe de policía, pone otro, pero la orden es no atacar el delito. Y al no haber atacado el delito, esto cada vez más grave. Hay arrebatos en la calle y ahora se está estilando en la ciudad de Santa Fe el modus operandi de atropellar los portones de los garages. Ahora la nueva temática, ¿no? Tratar de forzar los portones, ingresar para sacar los autos, robar lo que tiene adentro los autos, y si se te pueden meter en la casa, está más que claro. Bueno, esto, para que entiendas, Américo, es cada vez más grave. Rosario está con el mismo nivel prácticamente de homicidios que Santa Fe, y estamos hablando de una ciudad con mucho más habitantes, están 2 millones de habitantes con respecto a los 500 o 600 mil que tenemos acá. Pero de todas formas, esto no quita que el gobernador no ha tomado ninguna decisión cuando él ganó las elecciones con un cartel que decía paz y orden. Claro, ahí lo que notamos es que está pidiendo nuevamente lo que significa más dinero, en lo que hace falta de aprobación. Ya hubo una emergencia en su momento, hace 2 años atrás, cuando la habilitaron. No te sirve de nada, Américo. Si vos podés pedir, le podés pedir presupuesto a la Cámara Baja, pero siempre y cuando puedas ejecutarlo y atacar el delito, no para gastar, comprar patrulleros para que los rompa, lo dejen tirado. Por ejemplo, hay 14 patrulleros acá en frente del Jockey Club de Santa Fe, Avenida Blas Parera, y hay 14 patrulleros, 2020, 2021, 2022, rotos, porque ni siquiera los arreglan. Hay una desidia total, ¿no?, en la provincia de Santa Fe con este desgobierno. Pero bueno, está todo electoralmente. El intendente de Santa Fe, Emilio Jatón, está viendo si antes del, tiene que presentarse, obviamente, antes del 7 de mayo, si se va a presentar o como gobernador, candidato a la gobernación. Eso no la sabíamos. Bueno, o se vuelve a renovar para intendente. Esta es y te explico por qué. Anda de mucha yunta con Susana Rueda. Susana Rueda es una periodista de Rosario, sí. es concejal del Partido Socialista, ex mujer del ángel negro que tenía el socialismo, estamos hablando de Rubén Galassi. Ajá. Y Rubén Galassi, bueno, por supuesto está viviendo acá en Santa Fe, está un poco de novio acá en la zona, y se ha quedado a vivir acá, y bueno, va a la legislatura, hacen los movimientos que hacen siempre ellos, ¿no? Bueno, yo la veo bastante pegada con Jatón. Y acá muy simple, vos si querés ser gobernador de la provincia, lo que mejor te puede pasar es ganar en Rosario, no hay otra alternativa. Claro. No podés ganar en otro lado si querés ser gobernador, tenés que ganar en Rosario. Y bueno, me parece que las espadas que tiene Emilio hoy por hoy es Susana Rueda en la ciudad de Rosario, que maneja todo lo que es la estructura socialista. Y bueno, en Rosario estamos hablando que el socialismo es totalmente lo más fuerte que hay. Ahora, de hecho, ya empiezan a verse algunas otras cosas, por ejemplo, no sé si lo conocés o sentiste nombrar de Juan Pablo Poletti, que fue director por 9 años del Hospital José María Cunha. Sí, vi por las redes sociales un comentario con respecto a Poletti, sí. Exacto, y bueno, Poletti que se está postulando para intendente por el partido de Juntos por el Cambio, ¿no es cierto? Esto es, se enroló en esa línea. Y ya esta mañana yo me voy tempranito a la radio a trabajar y por ahí me encuentro, ya hay sextuples que lo han pegado anoche, ya con la cara del doctor Poletti, que de hecho, a ver, es buena gestión, ha tenido muy buena gestión dentro del Hospital Cuyen, estuvo 9-10 años, hay que ver si esto no le servía arrancar primero como concejal, hacer la escuelita para llegar a un ejecutivo. Vos te vas a postular para un ejecutivo, no es tan fácil firmar un papel cada 6-7 minutos, ¿me entendés? O sea, estamos hablando que los puestos, por ahí cuando vos le tirás un puesto a alguien le queda demasiado grande. Y ha pasado esto hasta con gente que no ha gobernado la provincia, en el caso mismo del socialismo. Pero bueno, de toda forma esto hay que ver, recién se empiezan a delinear algunas situaciones, se van juntando algunas situaciones, a ver, porque ahora resulta que es como que están todos en la gatera, Américo, están sí. Todos ahí, ¿viste? Están esperando a ver qué hace la oposición, qué hace el oficialismo, la provincia, obviamente, quédate bien tranquilo, el justicialismo la pierde por paliza. ¿Y qué se vislumbra Santa Fe? Concretamente ahí lo que significa fundamentalmente la interna de frente, así, donde aparece Puyaro por un lado, la Lozada con Escarpín por el otro, y bueno. Y ahora se van a limpiar, y ahora se tienen que limpiar. Claro. Porque el frente de frente lo que tienen que ir ahora a las PASO para salir, que salga el candidato. Por porque eso vos mismo. No te olvides que en el frente de frente tenés, por un lado lo tenés a Puyaro, pero tenés ahora la línea de Poletti, y después también está la línea de Emilio Jatón. Sí, está el socialismo también con la esposa, que fue la viuda de Lichi. De Lichi, sí. Clara García. Y bueno, claro. Clara García también está jugando para esa línea, y empezaron a jugar ahora toda la grilla de Rosarino. Sí, que al socialismo ha tenido problemas internos con esta alianza que hace con Cambiemos, concretamente con el PRO, ¿no? Le ha tenido bastante problemas internos. Uno lo palpa acá en Galvez, situación de gente del socialismo que está muy disconforme con esta alianza en lo que hace fundamentalmente juntarse con el PRO. Y claro, pero a ver, el gran inconveniente de todo esto pasa por otro lado, es que los socialistas históricamente tienen que salir a comprar gente de otro lado, Américo. Sí, tienen que juntar gente de los radicales, tienen que juntar gente de los demócratas, tienen que juntar gente de la izquierda, tienen que hacer una ensalada para poder juntar a la gente. No hay tanto personal dentro del socialismo. Ellos estaban acostumbrados a gobernar Rosario, no es lo mismo que gobernar una provincia de 3 millones y pico de personas. Sí, la gobernaron de una forma... Hay que armar equipos de trabajo que, de hecho, ve que son siempre los mismos, no han cambiado nada, ¿eh? Así es. Bueno. No han cambiado absolutamente nada. Marcelo, bueno, te vuelvo al tema anterior, fundamentalmente porque vos planteaste el tema de la violencia, de cómo se están dando los hechos ahí en Santa Fe, y comparaste con Rosario, pero Rosario tiene una forma de que vienen las bandas de los monos, la otra banda, bueno, distintas bandas que del narcotráfico. En Santa Fe se manejan diferentes, ¿son bandas ya por el tema del narcotráfico o son bandas para robar normalmente más allá que puede haber consumo o venta de droga? De la droga. Acá tenés las dos. Tenés las pandillas de motochorro, tenés la pandilla, ahora se utiliza la... está la modalidad de salir cuatro motos con dos personas. Entonces vos llegás a tu casa con una moto, cansado de trabajar, vienen, se te paran al lado las cuatro motos estas, te roban la tuya, te roban el celular y te roban la plata y mochila, todo, han robado un montón de cosas. Eso es un por un lado. Después tenés la otra parte, que el narcotráfico está ya instalado en la ciudad de Santa Fe y ya está operando de la misma manera que están operando en Rosario. Lo que no hay acá es violencia como hay en Rosario. Claro. En Rosario hay una violencia que vos estás sentado en un bar, pasa una moto y te tirotea. Sí. Y nos tiraron, tirotearon todo lo que es la estructura de Televisión Litoral de Gustavo Escavione. Y no se la tirotearon una vez, se la tirotearon varias veces. O sea, acá está impuesta una violencia que, a ver, nadie la permite, Américo. ¿Entiende esto, no? Sí, sí, sí. Acá hay, digamos, una situación particular con la policía provincial, digamos, lo que hace. La semana pasada descubrieron ahí, la situación que se va en recreo, la banda de los comisarios, concretamente, una situación muy particular, ¿no? En los cuales cayeron algunos altos jefes de la comisaría local ahí, en lo que hace acompañamiento y robos que se daban en la zona de recreo, en esa zona. Sí, sí, yo no sé, indudablemente. Pero hay modos operandi de todas formas y obviamente estamos hablando de que los operativos que hacen de seguridad lo hacen acá en la zona céntrica. Yo el otro día me paré al lado de un muchacho y le digo, muchacho, vayan a la zona oeste porque el peligro está allá, no está acá. El peligro está en la zona oeste, que ustedes tendrían que estar sacando los focos donde están saliendo todas las motos, donde están saliendo la gente que sale a robar, de tener que hacer cacheo de armas. Hay una cantidad de armas en la calle que nos da miedo. Ahora, la pregunta, ¿quién se los vende? Porque ¿quién le vende las armas a esta gente? No. Andan con 9 milímetros, hay ametralladoras en la calle. Es una locura, pero alguien le está proveyendo las herramientas, las armas. ¿No? ¿Cuánto te enteraste vos en la última época del RENAR que hicieron con las armas que te acordás que te pagaron una platita para que vos entregues el arma? ¿Y dónde están todas esas armas? Nadie te preguntaba nunca dónde están las armas. Yo creo que esas armas están afuera. Están en la calle. No puede ser que esta gente saque 9 milímetros para robarte. A mí me robaron con un revólver en la cabeza. Yo estoy hablando con conocimiento de causa. O sea que esto es grave. La droga ya está instalada en Santa Fe. Lo que no hay una violencia tan grave como lo que hay en Rosario. Ahora, ¿cómo lo frenas a esto? Atacando el delito, pero ¿quién toma el riesgo político de atacar el delito? Yo lo he visto al gendarme Brilloni, que me sorprendió para mal, porque yo dije, bueno, un gendarme, un tipo que tiene experiencia y demás. El ministro de la seguridad de la provincia, y resulta que lo que menos tenemos es seguridad, porque el hombre no sabe para dónde apuntar. Fue a hacer el operativo de Newell ayer y hizo agua. Le agarraron a cascotazo los colectivos. O sea, a ver, hay algo que no está bien, nos queda poco tiempo, no sé qué va a pasar de cara a agosto cuando haya las elecciones a gobernación y después tengamos las generales en octubre. Ahí estamos viendo a ver qué es lo que pasa. Yo creo que este país hoy tiene que hacer un vuelco muy grande. Y yo te voy a decir una cosa, Santa Fe, te lo adelanto hoy, tiene un 40% de intención de voto con Javier Milei. La miércoles. 40% de intención de voto. La gente está buscando un loco, está buscando un cambio, está buscando a alguien que tome decisiones, basta de populismo, ya no quiere saber absolutamente más nada con el populismo. Y las encuestas dicen que hasta puede llegar a ganar en primera vuelta. Bueno, si eso se está planteando así, obviamente estamos mal los argentinos, o los santafesinos por lo menos, estamos mal, porque acá, como dijo la tía, alguien dijo, ¿no? Es un adolfito más, estamos creando un monstruo, ¿viste? Directamente la situación que se da, yo no creo que tenga soluciones, tenga directamente promesas a los gritos como para poder convencer gente que ya esa historia la vivimos, ¿viste? La vimos cuando se fijó fundamentalmente. Yo veo la postura de Milei y la postura de Iker, vos ves las imágenes y coinciden. Entonces, viste, es preocupante, sí, sí. Veremos. No solamente es preocupante, pero el tema es que lo tenés en la puerta de que puede llegar a ganar una elección un tipo que de la nada, hasta hace dos años atrás, no era nadie. Así es. Era un economista cualquiera que empezó a gritar, se empezó a enfrentar con todo el mundo y terminó a donde terminó. Y a la gente, ese tipo de discurso y ese tipo de formato los compra. Si la desesperación, mucha gente se engancha. Marcelo, tengo una consulta. ¿Qué información tenés con respecto al tema? Concretamente, ya que estamos apestados, aparece el dengue ahora. ¿Cómo está Santa Fe? Bueno, Santa Fe tiene cada vez más infectados. Hoy estamos arriba de los prácticamente 500 personas que están hoy momento, están y hay un montón de que no se han chequeado. Pero hoy tenemos arriba de 500, 600 personas que están hoy afectadas por el dengue, hoy. Y yo creo que hay un montón que no han ido al médico y que me parece que estamos pasando arriba de los 1000. Santa Fe hoy es imposible poder caminar, es imposible, hay millonadas de mosquitos en los parques, no fulmigan, porque no están fulmigando, tendrían que salir a fulmigar, al menos tratar la posibilidad de fulmigar, no fulmigan. Entonces esto, hay una suerte de que también no se está haciendo nada a nivel salud como para decir, bueno, hay que buscar la prevención, porque a esto, bueno, no te olvides que ahora se nos achicó un poco el tema del COVID, que por ahí hay algún rebote hay, pero se nos vino esto del dengue, pero se nos vino de una manera, y te voy a decir, Américo, en Santa Fe hay gente fallecida. ¿Por dengue? Por dengue. Hay gente fallecida, la ha agarrado con otro sistema de, la ha agarrado con baja defensa por otro tipo de enfermedades y demás, y se lo llevó puesto. Se lo llevó totalmente puesto. Marcelo, agradecerte por esta primera charla, seguimos charlando mañana, nosotros estamos lunes a viernes, así que nos encontraremos mañana a partir de las 17:30. Mañana seguiremos charlando un ratito, vamos a contarle a la gente de Galvez todo lo que está pasando en la ciudad de Santa Fe y en la región, y vamos a estar informados permanentemente. Gracias nuevamente. Y la seguimos mañana si Dios quiere. Perfecto. Ahí estuvo Marcelo Martínez con toda la información de Santa Fe.